creo que la noticia feliz de la ciudad esta semana es el triunfo de Gimnasia, después de lo que fueron 8 partidos sin victorias en la Superliga, un empate solamente había cosechado hasta aquí Gimnasia, el resto de todas derrotas. Viajó a Godoy Cruz, no sé si decir un rival directo, porque en realidad Godoy Cruz tiene un buen colchón de puntos, pero es el último equipo de la tabla de este año. Gimnasia estaba último antes de este partido, y bueno, Godoy Cruz empezaba a meter en posiciones complicadas, claro. Entonces Gimnasia sabía que tenía una posibilidad. Venía, como por ahí hemos señalado, mostrando algunas señales positivas, en el medio de por supuesto, muchas señales no tan positivas, ¿no? De muchas derrotas, un equipo que no podía sostener los partidos, que parecía no tener elementos de jerarquía individual. Y para colmo, bueno, después de arrancar muy tranquilo el partido en Mendoza, jugado en Mendoza, ganando 2-0, le empataron, uh-huh. Le empataron incluso con un jugador menos, lo cual no hacía vaticinar que era otra tarde negra para Gimnasia. Pero bueno, sobre el final encontró 2 goles, uno de la mano de Víctor Ayala, muy lindo, de tiro libre, que lo celebró con Maradona, que parece que le explicó cómo hay que pegarle, claro, los tiros libres. Y Gimnasia encontró entonces su primer triunfo de Superliga. Para tomar un poquito de aire, sí, todavía está complicado abajo. Su rival, uno de sus competidores directos, Central Córdoba, metió un batacazo y le goleó a San Lorenzo, uh-huh. 4-1. Pasan cosas raras, ¿no? También cuando gana Gimnasia. Pero bueno, es un punto de partida, ¿no? Después de 3 derrotas en el ciclo Maradona, meter una victoria, me parece que para Gimnasia implica de alguna manera decir, bueno, borrón y cuenta nueva, vamos a tomar todo lo bueno a partir de acá y tratar de construir desde esta victoria. Tiene además Gimnasia ahora, bueno, todos los equipos del fútbol argentino técnicamente, parate por fecha FIFA, uh-huh. Gimnasia no tiene Copa Argentina, así que tiene la posibilidad también de darle un par de semanitas más de trabajo a su nuevo entrenador, a su nuevo equipo, pensando que bueno, Maradona asumió en el medio de un torbellino, ¿no? Había que rápidamente calzarse el buzo y jugar, pero bueno, ahora por suerte para Gimnasia va a tener 2 semanitas de trabajo antes de la fecha que viene, así que bueno, por lo menos Gimnasia tiene noticias buenas. El resto del mundo tiene noticias malas. Sí, diríamos que sí, ¿no? Estudiantes volvió a dejar una cara pálida en su cancha. Fue empate, un resultado inédito para Estudiantes, que hasta aquí había ganado y perdido. Uh-huh. Había perdido 5 y ganado 3. Ahora empató 1. Pero bueno, por supuesto, no siendo un partido de local, contra un rival que a priori, bueno, venía a buscar un empate y además, después de venir de una derrota la fecha pasada, Estudiantes necesitaba una victoria, empieza a mirar con muchísima preocupación para abajo. Uh-huh. Yo creo que a principio de torneo nadie pensaba que iba a Estudiantes a pelear el descenso. Hace un par de fechas nadie pensaba, sí, que Estudiantes iba a pelear el descenso esta temporada. La preocupación tenía que ver con la temporada que viene. Ahora, mirando esta sucesión de partidos donde no se sacaron puntos, mirando la tabla de posiciones, mirando la tabla de promedios, y los partidos que quedan, ¿no? Si Estudiantes no detiene la caída libre, bueno, se le va a complicar y va a pelear el descenso esta temporada, finalmente. O por lo menos va a estar ahí, ¿no? En la discusión de los de abajo, lo cual, por supuesto, conlleva, digamos, consecuencias emocionales, ¿no? Para un plantel que por ahí apuntaba a pelear por ingresar a una copa, tenía aspiración de algo más, de repente estar perdiendo puntos, bueno, y sobre todo no encontrando nada de qué agarrarse futbolísticamente, ¿no? Porque no hay respuestas, bueno, empieza a ser un motivo de esos que te comen la confianza, es difícil jugar. Tiene un partido clave este jueves frente a Estudiantes de San Luis, uh-huh. Por Copa Argentina. Yo creo que ese puede ser un partido bisagra para todo, ¿no? Primero, para mostrar una mejoría futbolística frente a un rival claramente de una jerarquía menor, de una divisional menor, pensando en que, bueno, si no muestra una mejoría ahí, ya no lo va a mostrar nunca. Y después, por supuesto, ¿no? Según el resultado, para empezar a pensar qué pasa con el ciclo Milito. Hasta aquí no ha dado muestras Milito de algo que pueda aferrarse la dirigencia para decir, bueno, sostenemos al técnico en el cargo, y los jugadores tampoco dan una sensación de estar mancomunados con la idea, pero que no sale. Realmente en Estudiantes hay una gran sensación de confusión en torno a la idea del entrenador. El entrenador cambia de partido a partido, 3-4 jugadores, cambia de esquema, cambia de idea. Parece muy difícil también así sostener algún tipo de mínima mejoría, con los jugadores confundidos, con los jugadores anímicamente deprimidos después de tantas caídas y tanta pérdida de puntos y viéndose de golpe peleando el descenso. Uh-huh. Así que bueno, para Estudiantes un año complicado, una temporada complicada, viene siendo un calvario, los hinchas están perdiendo la paciencia, más allá de que Estudiantes se encamina hacia lo que es la inauguración de su estadio, futbolísticamente los hinchas separan, ¿no? Separan ambas cuestiones, y bueno, en el Estadio Ciudad de la Plata el sábado empezaron, ¿no? Empezaron a escucharse ya los silbidos de desaprobación, sobre todo por la labor del técnico. Así que, bueno, a ver qué pasa con Estudiantes. Recordemos que de los equipos de La Plata es el único que juega esta semana por Copa Argentina. Después no hay fecha de fútbol porque juega Argentina, juega el miércoles contra Alemania y el domingo contra Ecuador por fecha FIFA, una serie de amistosos. Uh-huh. Así que bueno, a estar atentos a todas estas cuestiones. Sí, sí, sí, la verdad que desde el lado de Gimnasia yo la verdad que lo vi bien, y desde el lado de Estudiantes justamente todo lo contrario. Gimnasia lo vi bien en el sentido también, aparte muchos goles y eso de reponerse, de ir ganando 2-0 y levantar. Y Estudiantes se nota que no se sabe muy bien a qué está jugando, y a pesar de, estaba viendo las estadísticas en el partido, de tener la pelota y eso, es incapaz de hacer algo con todo eso, ¿no? Es como que muchos errores, sí, muy mal juego, la verdad. Sí, la estadística de tenencia de pelota me parece que ya ha sido demostrado que no significa absolutamente nada, ¿no? O sea, hay planes de juego exitosísimos de equipos que le ceden la pelota al rival, entre ellos equipos campeones de Champions, como el Real Madrid en su momento, como el Liverpool. Realmente eso fue una moda en algún momento, ¿no? Se tomó muy como un parámetro muy indicativo la tenencia de pelota a partir de lo que fue el fútbol de Barcelona, que era una idea de juego basada en la posesión, pero después, bueno, hay otros estilos de juego que pueden o no basarse en la posesión. Estudiantes hoy tiene, en casi todos los partidos ganan la posesión, pero toca para el costado. No sabe qué hacer con la pelota. Sí, sí, no tiene, como se dice, no tiene profundidad, tiene pocas llegadas por partido, pocas llegadas claras. No tiene una vía de juego clara tampoco. En general, los conductores miran para adelante y no tienen pase. Tiene que ver también con que Estudiantes ataca lento, con que Estudiantes decide, por ejemplo, salir jugando de abajo, que es algo muy criticado, y que por supuesto es más limpia la salida de abajo, pero también le permite al rival acomodarse en defensa. Le cierran los caminos fáciles a Estudiantes, no está encontrando tampoco soluciones individuales, jerarquía individual para romper por ahí la defensa. Es un problema el de Estudiantes realmente, porque con este técnico no va a cambiar esta idea, y con esta idea no le están dando resultados realmente, no está encontrando la manera. Quizás con otros jugadores puede ser, quizás el entrenador no está transmitiendo correctamente la idea. Se habla desde los reportes de City Vélez que hay muchos jugadores confundidos. Yo creo que hay más que confusión intelectual, lo que hay es enojo con un entrenador que, por ejemplo, esta semana por un mal partido borró a un chico de 20 años, a Mura, uh-huh, que venía siendo titular, tuvo un mal partido la semana pasada y lo borró, y Mura viene jugando por un lateral que no es el de él porque viene jugando a pierna cambiada. Entonces eso no es un gesto de, bueno, el que tenga que pagar va a pagar. Eso es un gesto un poco, me parece, exacerbado de control, ¿no? Sí, sí, sí, seguramente que sí. Che, ¿y qué pasó con los Pumas? Ahí se lo veía, se hablaba de que necesitaban un milagro, de que, bueno, los milagros a veces no se suelen dar en el deporte. Bueno, la historia de los Pumas sí es compleja. El rugby efectivamente es un deporte que no es propenso a los milagros, porque es un deporte donde opera más la lógica en general, de lo que se viene dando, y también por cuestiones relacionadas al juego, los batacazos son escasos, digamos, con rima y todo. Los Pumas llegaron al Mundial sabiendo que tenían un grupo complicado. Tenían a Francia, tenían a Inglaterra, y además tenían una serie de partidos después de Tonga y Estados Unidos, que bueno, no son partidos sencillos de afrontar, en los cuales Argentina, por supuesto, era absoluto favorito. Pero ante Francia y ante Inglaterra, Argentina no era favorito. De Francia se decía mucho, ¿no? Un poco pienso yo hoy, en retrospectiva, para envalentonarse. Bueno, este Francia, la verdad que es un Francia flojo. Y es cierto que es un Francia flojo. Contra Argentina mostró, nada, ráfagas que le alcanzaron para ganar. Y contra Tonga el otro día casi pierde. Inglaterra, por supuesto, es uno de los candidatos a ganar el título mundial, así que ese partido se daba por perdido, o se suponía que, bueno, salvo un milagro, Argentina iba a perder. Entonces el partido al que había que apuntar era Francia, que fue el partido del debut. Argentina perdió con Francia en el debut, le regaló un tiempo donde se dio, creo que 21 puntos, terminó 21 puntos abajo el primer tiempo. Claro. No le alcanzó para reponerse el segundo tiempo, jugando un poco mejor, pero tampoco deslumbrando. Y bueno, a partir de ahí se dio la lógica. Argentina le ganó a Tonga bien, más o menos bien, con algunas dudas por ahí en el segundo tiempo. Después fue el partido con Inglaterra, perdió. El resto de los resultados también se ve mala lógica y Argentina queda fuera. Hay varias aristas de la lógica de esta derrota. La primera, en el tiempo, es que Argentina nunca debió estar en un grupo con Inglaterra y Francia, siendo una de las potencias. Claro. Argentina termina noveno en el ranking de la Federación Mundial de Rugby, de la IRB, y por eso no es uno de los 8 cabezas de serie del Mundial. Y eso es una cuestión clave, porque si Argentina hubiera quedado dentro de los 8, no hubiera tenido 2 equipos europeos, claro, y le hubiera alcanzado con, no importaba una derrota en ese caso, hubiera enfrentado 3 equipos más débiles, por lo menos en los papeles, pero generalmente sea así, y probablemente no hubiera tenido 2 equipos europeos en el grupo. Claro. Ese parece ser el mojón, ¿no?, de esta eliminación rápida en primera ronda para Argentina en Mundiales, que es bastante inédita, de hecho. Ahora, después, por supuesto que Argentina llegaba al Mundial con lo hecho en el Super Rugby como marca. Los equipos son casi los mismos, los del Super Rugby y los del Mundial. Uh-huh. En el Super Rugby fue finalista, pero el Super Rugby es una competencia por clubes, ¿no? No tiene la misma resistencia argentina que iba a tener contra en el Mundial. Tiene otro entrenador, que ahí también hay un problema, porque pareciera ser que hay algunos problemas internos con el entrenador Mario Ledesma, con algunas actitudes que tuvo, con cambiar la capitanía de lugar, con los modos y las formas, ¿no? Cuando las cosas salen mal, todo el mundo empieza a enojarse. Uh-huh. Digamos, venía entonces de ser finalista en el Super Rugby como equipo, ¿no? Como Jaguares. Ahora, la selección venía de 10 derrotas al hilo. Tenía 10 derrotas al hilo, ¿no? También hay que decir que los Pumas, es cierto que han enfrentado en los últimos años mayoritariamente a las potencias del hemisferio sur, y que eso ha complicado sus chances, ¿no? Jugar todo el tiempo contra Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, bueno, es difícil meter algún triunfo. Pero también los Pumas habían perdido contra los europeos en las ventanas de partidos amistosos. No les estaba yendo bien como Pumas. Así que por un lado llegaba con el antecedente del Super Rugby, pero por otro lado llegaba con una carga, con una mochila muy fuerte de derrotas en contra. Creo que bueno, que se terminó imponiendo en el ánimo esto último, también el riesgo de ese primer partido en el que los Pumas quizás no entraron como tendrían que haber entrado, había muy poco margen de error después de haber quedado en el grupo con Francia e Inglaterra, y bueno, se decretó una eliminación que muchos leerán como un llamado a reconstruir los Pumas. Yo creo que no es para tanto. Argentina está haciendo, bueno, en lo general un buen trabajo. El margen de error, como decíamos, era muy poco en el Mundial. Quizás hay que pensar mejor el tema de, bueno, contra quién jugamos las ventanas de amistosos para mejorar en el ranking, afrontar mejor esos partidos, que no pase el Mundial que viene, que Argentina no sea cabeza de serie. Y bueno, a partir de ahí pensar, sí, por supuesto, qué ha pasado con un equipo que hace 4 años empezó a jugar con todos los grandes del rugby y ahora no le puede ganar ni siquiera a los medianos.